las mentes están sucias, incluso la de los niños. Yo, ya no hay nada que hacer. Si hay corazón, si quieres escuchas esto. Ya. El virus se propaga, la verdad se acaba, el amor se apaga y la gente no hace nada. Yo solo quisiera salir de aquí y terminar donde nadie me encontrara. Cuando el dinero ampara, mampara se abren para conocerte mejor, ser tu amiguito, entrar en guara. Esa vara, la mente del humano en estos tiempos. Cuando team tiene team vale, ya chuparlo van corriendo. Sigue desapareciendo la vergüenza. La tragedia está en cualquier esquina cazando su presa. Se miente con franqueza, se ama con inteligencia. Se sonríe con tristeza y se odia con delicadeza. Ya no nos pesa mentir y mentir, y a costilla de otros vivir y adquirir algo que realmente no nos pertenece, y después irnos a dormir sin que nada de esto nos pese. Siguen los a veces apareciendo a veces como excusa muchas veces, pero me parece que nada se parece el odio al amor. Sin embargo, con los dos se puede mandar a buscar dolor. Será mejor que mires a tu alrededor y que no dejes entrar ese rencor a tu interior. Que valor cualquiera tiene, lo difícil es tener cojones suficiente para un error reconocer. Debes de entender que no es cuestión de matemáticas, ni de gramática, ni de informática. Es cuestión de mantener la razón con firmeza y preguntarnos si es de humanos actuar con tanta violencia. El virus se propaga, la verdad se acaba, el amor se apaga y la gente no hace nada. Yo solo quisiera salir de aquí y terminar donde nadie me encontrara. El virus se propaga, la verdad se acaba, el amor se apaga y la gente no hace nada. Yo solo quisiera salir de aquí y terminar donde nadie me encontrara. Para arrancarle una sonrisa a una hermosa cara, hay que saber si chistes en divisa y decir frases caras. Porque cuando uno recibe más piropos que un Toyota al año, se cree Dios o más que Dios, y lo que se está haciendo es daño. Las verdades más grandes se dicen jugando, las mentiras más grandes se dicen llorando. Incluso mirando a los ojos, mira tú qué confusión. Y eso no se quita ni rezando ni usando condón. Pon que esto siempre está en tu mente presente, porque el cerebro no se lava con detergente, sino con esperanza, acciones humildes, nobles y sin dobles intenciones. Son las ilusiones las que nos mantienen vivos en este cementerio de felicidad y de amigos. Que por cierto tengo pocos, pero los apoyaré y nadie me les hace daño. Los años dirán por qué. Hoy transito por lo más céntrico de mi ciudad, despacio, robando el espacio a su suciedad. Con mi tranquilidad y con los 40 kilómetros, parramos unos kilómetros de paisaje retro. En retroceso vamos y no nos damos cuenta que el odio está en el podio dirigiendo nuestra orquesta. Estamos enfermos, vamos a reconocerlo. Llegó el invierno al infierno, el sufrimiento será eterno. El virus se propaga, la verdad se acaba, el amor se apaga y la gente no hace nada. Yo solo quisiera salir de aquí y terminar donde nadie me encontrara. El virus se propaga, la verdad se acaba, el amor se apaga y la gente no hace nada. Yo solo quisiera salir de aquí y terminar donde nadie me encontrara. Poesía y corazón. Poesía y corazón. Son a Nicolás, en las madrugadas mías, y a todas esas personas que tienen, aunque sea un pedacito limpio, su mente y en su corazón. Cuando no se ha cuidado el corazón y la mente en los años jóvenes, bien se puede temer que la ancianidad sea desolada y triste.